Bueno, le agradecemos a la compañera. La verdad es que creo que después de todo lo que ha explicado, pues a uno le hace más sentido admirar todo este trabajo y toda esta lucha. Y a uno, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero la primera ocasión que vine a este predio, pues para mí fue muy emotivo y creo que se reflejó perfectamente el por qué nos ocasiona ese respiro tan, o ese aliento tan agradable, el compartir esta lucha. Y bueno, ahora también como parte de esta presentación, de esta bienvenida al encuentro, le voy a dar la palabra a una compañera de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y, bueno, de Pedregales, que es una lucha que ha cobrado importancia y relevancia durante los últimos meses. Y bueno, tenemos a una personaje de la lucha de Pedregales, doña Fili. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Zapata y Villa viven, la lucha sigue y sigue. Zapata y Villa viven, la lucha sigue y sigue. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, a la compañera Rosario, que la hemos visto en muchas partes en esta lucha de nuestro pueblo. Pues el estar aquí, el tener donde poner los pies aquí en la tierra, nos trae tantos recuerdos en las luchas, en estos techos que nos han abrigado, son los que han cobijado esta lucha tan sagrada. Como sagrados son nuestros pueblos, como sagrada es la lucha. Y recordamos, siempre que hay una asamblea, recordamos a los que nos heredaron este país que es un potencial en todos los recursos naturales, en todos los que han habitado este país, ¿sí? Les agradecemos. Y muy en alto, levantando siempre nuestro puño donde nos encontramos y tenemos el rostro para decirles, hermanos que nos heredaron este país, que nos dieron este ejemplo de lucha, no los hemos traicionado. Estamos aquí, nos han querido quitar todo, todo nos ha sido arrebatado, pero por eso hoy estamos aquí con nuestros hermanos de otras organizaciones hermanas, de otros pueblos, y hacemos presentes también, pues hermanos que están en lucha en otros estados, ya sea por el despojo de la tierra, por el agua, pero también a hermanos de otros pueblos, de otros países, pues también los hacemos presentes, pues en esta bienvenida que nos da la compañera. Y bueno, pues agradecemos a todos, hombres, mujeres y niños, que nos han dejado este gran ejemplo y este ejemplo a seguir también, de tomar lo que nos corresponde, lo que es nuestro, pero también ha tenido un costo elevado. Se han quedado hermanos en este caminar, ¿sí? Y es lo que nos da también más fuerza para seguir en esta lucha. Y bueno, pues en Pedregales, como todas nuestras colonias, como Tláhuac, Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco, pueblos prehispánicos, donde había todo, ¿sí? Cerrando los ojos por un momento, recordamos esa grandiosidad de nuestros pueblos. Xochimilco, que ha aportado tanto a nuestra alimentación por generaciones, y así cada uno de nuestros pueblos, que nos ha aportado tanto. Para tener los pueblos, los hermanos de nuestras culturas tuvieron que luchar para seguir lo que ellos hablaban, los idiomas que ellos hablaban, para preservarlo. Tenemos hermanos que hablan el náhuatl y muchas otras lenguas. A veces nos avergüenza no saberlo. Nosotros deberíamos saber también nuestras lenguas maternas, que fue una gran riqueza de nuestros pueblos, pero los hermanos que las conservaron tuvieron que rebasar el ser narcados con hierro caliente. Cuando llegaron los virreyes, cuando nos esclavizaron, por imponerse el virreinato, por imponernos lo que a ellos les convenía, ¿sí? Todo lo que ha tenido que ser. Hay un proceso revolucionario y aquí nos los recuerda que si estamos aquí es porque hay procesos revolucionarios y que debemos de seguir todo ese ejemplo. Decía la compañera, fue una toma de tierra. Nosotros fue la toma de los pedregales. Soy la tierra prometida, el pedregal prometido. Y que hoy es tan importante que volvamos a hacer estas luchas por nuestros jóvenes, porque hoy les están quitando ese lugar que les pertenece, donde vivir. Vemos a nuestros jóvenes y los matrimonios jóvenes que andan pagando renta, teniendo un país, teniendo lugar donde vivan. Tenemos que hacer, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Pues solo organizados todos. Hay que hacer otras tomas de tierra, hay que hacer otras tomas de tierra, porque el territorio nos los están quitando, ¿sí? Y no queremos dejar a nuestros jóvenes, matrimonios jóvenes, y que van a nacer sus niños y que no tengan un lugar donde nacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los grandes señores son los que tienen todo. Cuando salimos, vemos ya en los cerros, ¿sí?, que nos pertenecen y que pertenecen a todos, a campesinos, a indígenas y a todos, pues vemos ya así sus anuncios muy iluminados, o vemos propiedad privada, o la propaganda de Slim, y no solo de Slim, vemos propaganda de empresarios, ¿sí?, de empresarios extranjeros. Veamos los Oxxos cómo nos han invadido. Si vamos a algún pueblito, pues ya no dejan vender a los hermanos, no los dejan vender lo que ellos cultivan, los que ellos siembran, los alimentos que ellos producen, ya no los dejan vender. Preguntamos, ¿dónde podremos hallar alimento? Ah, miren, pues allá está una Aurrerá, está un Soriana, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se les está quitando también a nuestros hermanos esos lugares, ¿sí? Esos lugares de armonía y de que ellos nos alimentan y no con chatarra, ¿sí? Como lo hace el Oxxo y los Burger King y todos esos lugares. Nos engañan de que es pueblo mágico, que son los pueblos mágicos, y vemos que los pueblos mágicos mágicamente están llegando los extranjeros, empresas extranjeras, ¿sí? Vamos a un pueblito y ya no hay lo nuestro porque están llegando los extranjeros. Ante esto, pues sí tenemos que volver a recuperar la lucha. Qué bueno que nos estamos haciendo muy visibles ante el gobierno. Lo vimos cuando se hizo el pronunciamiento de la campaña. Vemos que el gobierno, su respuesta fue tirar la casa del doctor en Xochicuautla el día 11. El día 10 estuvimos como en este momento, cada quien con sus ofrendas, ¿sí? Porque es lo nuestro, porque son nuestras ofrendas, ¿sí? Porque eso lo traemos, porque con eso nacemos y que no, nunca jamás lo debemos de olvidar, ¿sí? Fue un día con mucha armonía, como siempre, con poemas, con cantos, con danzas, con hermanos que tienen otro estatus de vida, podríamos decir, la pasan bien, tienen dinero, sin embargo se han unido también a esta lucha porque saben que ya nadie está exento. Con estas reformas criminales nadie estamos exentos y es cuando nos tenemos ya que organizar más fuerte, más comprometidos y recuperar todo lo que es nuestro. A mí la verdad sí me preocupa mucho que nuestros jóvenes no tengan dónde vivir. Hacen falta otras tomas de tierra, a ver de qué manera lo vamos a hacer. No es fácil, es fácil decirlo, pero sabemos que está el ejército, que están los rurales, que está toda esa policía que tienen ya, que están los paramilitares, que está todo, pero no porque estén ellos, no vamos a dejarle un lugar a nuestros hijos para que hagan sus casas, ¿sí? Son muchos, muchos ya los jóvenes que no tienen casa, ¿sí? Pero con las reformas es incierto un futuro también para el trabajo, para la educación, para la salud. Pues ante todo esto, pues como dicen los hermanos en lucha, pues dar nuestra palabra, y si ya tenemos que ver de qué manera tenemos que dejarles casas a nuestros hijos y un lugar tan hermoso como es este lugar, y pues tenemos que luchar. Ya no tenemos que dejar que nos sigan arrebatando todo, porque esto nos avergonzaría mucho, y cuando hay un pueblo en lucha, pues el pueblo no va a estar de rodillas, ¿sí? Y pues muchas gracias, y gracias a los hermanos del Frente Organización Popular Francisco Villa, de Izquierda Independiente. Pues muchas gracias, y gracias a todos, y qué bueno que estamos aquí. Nosotros en Pedregal pues estamos pasando ahorita sí, una situación también, pues más bien también de expulsión. Llegan las inmobiliarias, excavan de más por la ambición de los estacionamientos, rompen el manto freático, brotan manantiales, porque el pueblo de los Reyes es de manantiales, y se hace la denuncia, lo cual las autoridades, que son de izquierda, que son del Partido de la Revolución Democrática, que no tienen nada de revolución, que no tienen nada de democracia, y que así están todos los partidos, pues se les avisó como autoridades que dicen que son ellos, no han hecho nada, pues nos vimos en la necesidad de poner un plantón. Y las demandas son la cancelación de la obra de la inmobiliaria y la expropiación del predio, pero ya antes tuvimos el problema con las ODES, la ciudad del futuro, donde Mancera le dona a Simón Levy. Hemos escuchado los Levy, que son unos explotadores de maquilas y de todo, y Mancera le dona, hace un decreto de donación el 23 de diciembre, de regalo de Navidad del 2013, le dona la planta de asfalto a Simón Levy, ¿sí? Pero nosotros ni enterados, ¿sí? Ni enterados, ya hasta cuando vemos, ¿no? Pues ya está el decreto, ¿sí? También en ese sentido tenemos que organizarnos y saber dónde está el delegado, y él tiene que informar cuáles son sus programas, y no los informa, porque pues es para beneficiar a las inmobiliarias, pero también eso ya tenemos que perseguirlos, ya tenemos que decir, oye, delegado, pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué es esto? Mira, esto es lo que necesitamos, las casas para nuestros jóvenes, y de manera que ellos puedan pagarla o en fin, pero que se facilite, que sea de que ellos tengan el acceso a una vivienda. Y bueno, pues también no llega el gas Fenosa, ¿sí? Tampoco el gas natural Fenosa, una empresa española también. ¿Qué delegado dio el permiso? No lo sabemos. Si fue Raúl Flores, que es el que estaba, no sabemos, porque también cuando nosotros les decimos, dicen, a ver, compruébenme, a ver las muestras, pues ellos no nos dan una muestra, ah, miren, vamos a hacer esto, ¿sí? Cuando nos enteramos, pues ya están ahí fracturando nuestras calles, y decimos no al gas natural Fenosa, no a la CFE, tampoco, como de la noche a la mañana, el criminal de Calderón quita a Luz y Fuerza, y ya llega la CFE a cobrar, ¿sí? Y los primeros recibos llegan los comerciales de Domino's Pizza, de Dormimundo y otras empresas, y cómo nosotros vamos a pagar esos comerciales, ¿sí? Los primeros recibos fueron baratos, por decir, pero ya fue el ganchito, pero ya después llegaron muy caros, por lo tanto tampoco, como decía la compañera, nada de la CFE, y tampoco estamos pagando la luz, no a la CFE, no al gas natural Fenosa, no no a la ciudad del futuro y no a las zonas económicas especiales que también están llegando a los estados, pero llegan donde más recursos hay, ¿sí? Y pues es el panorama que vemos hoy, el despojo ya es descarado, el despojo, ¿sí? Retomando nosotros las proclamas de Atenco, que la tierra no se vende, se ama y se defiende, nosotros también es en pedregales, los pedregales no se venden, se aman y se defienden, y recuperando el rostro y el corazón de los pedregales, y bueno, pues también hay tantos rostros que recuperar, los rostros de la lucha, los rostros de ser humanos, de amar la naturaleza, como vemos aquí estos hermosos árboles aquí en la unidad, pues también decirle al árbol de nuestra cuadra que lo amamos, que lo queremos porque nos da el oxígeno, y que no queremos que en Xochicuautla se sigan tirando los árboles, que también son sus lugares sagrados, es el agua también que están defendiendo, el pueblo de Coyotepec también defendiendo el agua, defender el agua es defender la vida, pues también hay tantas cosas que recuperar, pero recuperemos el rostro también de Julio César y sigamos en la exigencia de que vivos se los llevaron y vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias.